Paz del Señor para todos. Hoy vamos a tener una meditación que no tiene nada que ver con la Navidad. O sea, como hijo de Dios entendemos que Jesús no nació el 25 y bueno, ya todos sabemos cuáles son nuestras convicciones en la congregación. Sin embargo, vamos a hablar un poco de el nacimiento de Jesús, no con alusión a lo que las fiestas que han pasado, pero sí para dejarnos una enseñanza. Vamos más a ver el contexto de lo que pasó. Vamos a más que imaginar, vamos a centrarnos en el momento histórico para tratar de pensar cuáles fueron las reacciones de José, de María, y al último vamos a cerrar con una pequeña reflexión sobre el asunto. Pero primero vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te agradezco, Padre amado, tú que nos has dado vida. Permítenos y permíteme poder meditar conforme tu voluntad en esta primera meditación del año, esperando que tú nos sigas edificando y que nos guíes, y que trabajes en la congregación para que los hermanos se vayan fortaleciendo y que el trabajo de cada hermano y de cada persona que se integra sea conforme tu voluntad. Abre nuestros ojos, nuestro corazón el día de hoy. Amén. Todos conocemos la historia de Jesús, pero en el 25 siempre nos hemos criado con la impresión del pesebre y los católicos y también los evangélicos llegan a armar lo que llaman el pesebre. Pero no sé por qué llaman el pesebre, si pesebre es el pesebre del comedero de animales. O sea, sería armar el establo. Pero nunca dice la escritura que Jesús tuvo un establo, eso es bueno. Entonces, bueno, ¿qué deberían armar? No lo sé, pero arman lo que ellos dicen, un pesebre, lo llenan de animales. Y bueno, ponen magos y bueno, un montón de cosas más. Y si cada persona se fuese a la escritura y leyese realmente cómo fue el nacimiento de Jesús, las escrituras están lejos de hablarnos de la forma en que cada uno lo conoció a través de los tiempos. Cuando éramos chicos, la primera impresión que tenemos cuando nos dice el nacimiento de Jesús, realmente no podemos sacar la imagen del pesebre que armaban todas las personas, donde Jesús estaba, estaban los animales, y todo eso está en nuestra mente. Y aun cuando leíamos las escrituras, dábamos por concebido ya de que Jesús había nacido como nos habían enseñado nuestros padres, o como habíamos visto en la congregación, en las representaciones de los pesebres. Fui partícipe de una representación del pesebre viviente con los bautistas. Pero bueno, no vuelvo a cometer más ese error. Bien, pero quiero que vayamos al libro de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo 1, versículo 18. Y aun cuando yo de joven conocía que, o sea, ya de niño, mis padres nos habían enseñado que Jesús no había nacido en 25, lo sabíamos. Igual seguíamos festejando en aquella época la Navidad, o sea que doblemente, digamos, sabiendo la verdad, o sea, preferíamos, digamos, seguir en la necedad. Pero el tiempo y la vida en Cristo Jesús nos fue, más que abriendo los ojos, haciéndonos entrar en razón, porque uno puede abrir los ojos a la verdad. O sea, pues si no, esto es cierto. Pero entrar en razón, en la verdad, es otra cosa. Yo puedo saber de que mi hermano me está diciendo una verdad, o sea que es verdad. Pero entrar en esa verdad para razonar es totalmente distinto. Pero cuando entré yo en la verdad, entré en mi familia, entramos como congregación y todos conocimos la verdad, entonces tuvimos que tomar una decisión. La verdad, conocer la verdad y entrar en la verdad nos hace tomar una decisión. La decisión era, ¿qué hacer? ¿Decimos que esto es mentira y comenzamos a ver la verdad y vivir la verdad, o hacemos la vista gorda? Pero decidimos vivir en la verdad. Mateo y Lucas son los únicos que nos cuentan un histórico, real, en tiempo y espacio de el nacimiento de Jesús. Veamos Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Bueno, todos sabemos entonces en lo que pasó. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y bueno, más adelante cuenta que un ángel le visitó en sueños y le habló y entró en razón José. Fíjense que Mateo jamás nombra que Jesús, que se fueron a Belén, no nombra absolutamente nada de esto. Él se detiene en hablar. ¿Cómo fue el alumbramiento de Jesús? ¿Qué es lo que le pasó a José? Cuenta hasta el final, hasta que el ángel le habla, y luego, en los próximos capítulos, pasa a la visita de los magos. En este pasaje, en los capítulos que vemos de Mateo, nos habla cómo fue realmente, que hubo un viaje, no hubo un viaje. Realmente José fue en un viaje largo hasta Belén, no nos dice. Estuvo tocando puerta por puerta para ver si alguien le daba hospedaje. Hasta que uno le dijo, no, ahí tenés un establo, andá y metete ahí. ¿Fue así o no? Bien. Hasta aquí vemos que Mateo simplemente da una impresión. ¿De dónde sacamos entonces que José anduvo penando por Belén hasta que le dieron hospedaje? Yo recuerdo que hasta se hizo la representación de Jesús con títere. Y me acuerdo que en la representación de Jesús con títere iba José tocando puerta por puerta para ver si alguien, en su misericordia le daba un lugar. Y se cerraba la puerta, no hay lugar, no hay lugar, le decían. Y me parecía, bueno, aún eso es, che, qué bárbaro lo que le pasó a José, pero no dice eso la Escritura. Vamos a ver a Lucas. Lucas es un poco más histórico, más ordenado. Y nos cuenta no solo el contexto del nacimiento de Jesús, sino la escena histórica. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, si lo vemos. Dice lo siguiente, Lucas comienza con la acción del viaje de José con María hacia Belén, pero contándonos por qué era. Todos sabemos que hay una profecía que dice que el Mesías iba a nacer en Belén, pero para que se cumpla esa profecía hubo un contexto histórico que lo llevó hasta ello. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirineo, gobernador de Siria. Gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, fíjense en que Lucas no cuenta cómo fue el tema de María estando en, o sea, el tema de José sabiendo en este capítulo lo que había pasado de que María estaba en cintas y que José, no, por no querer infamarla, la quiso dejar. Esto realmente no es que Lucas lo pasa por alto, porque tenemos el capítulo 1, donde también nos cuenta del alumbramiento de Juan y el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, es el único que nombra que Jesús fue puesto en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón que usa la Escritura en griego es catáluma, que significa albergue o alojamiento. Pero catáluma está más ligado al albergue y alojamiento que había en la casa. Cada casa en Israel no solamente tenía un aposento alto y un lugar alto, un terrado, sino también siempre tenía el lugar para recibir al peregrino. Jehová le había dicho a los judíos que ellos debían recibir al peregrino, darle hospedaje, porque ellos habían sido peregrinos en tierra ajena, así que las casas por lo general tenían un lugar. José se va de Belén, se va de donde estaba, hacia Belén, se va de Nazaret a Belén en un largo viaje, no tan largo, digamos, en un viaje, caminando a paso de hombre, para llegar a Belén para ser empadronado, justo cuando María estaba básicamente en los meses de alumbramiento. Llega a Belén, donde evidentemente tiene parientes, porque si él es de la ciudad de Belén, tiene que tener parientes, y al llegar a la ciudad de Belén, todos los que eran genuinos de Belén, oriundos de Belén, que habían salido de Belén y fueron para empadronarse, encuentran que sus parientes ya tenían todo básicamente lleno. Voy a animarme a decir que los que le dieron hospedaje a José y a María fueron sus propios parientes. Fueron los parientes que le dieron hospedaje en una casa que posiblemente ya estaba con varios parientes. Que en ese lugar donde José, donde María comenzó con el alumbramiento, hubo quien la atendiese. O sea, que nos sacamos la visión de que realmente María tuvo un alumbramiento a solas, en medio de las vacas y de los corderos, ¿no? Porque los alumbramientos siempre eran atendidos por los familiares. O sea que, como no dice la Escritura de que María estuvo sola, abandonada con José, en un establo, en medio del monte, vamos a decir lo que realmente es en las Escrituras. Las que atendían, se llamaban matronas, que atendían los partos, estaban allí, que eran propios de la familia de José, que atendieron el alumbramiento de Jesús. Pero no había lugar para poner a Jesús, así que se improvisó, ¿qué? Un pesebre, un comedero de animales. Que por lo general el pesebre lejos estaba de estar levantado con esos caballetes que lo vemos. El pesebre estaba, era una caja, como el tamaño de, un poco más grande que una caja de manzana o de banana, ¿viste? Asentado en el suelo, improvisaron el pasto que había allí, pusieron más, y allí acostaron a Jesús cuando nació. Nuestra imagen de Jesús en el pesebre es una imagen de Jesús en el pesebre y no en un establo. La Escritura jamás nombra un establo donde estuvo Jesús. La profecía no nombra un establo. Lucas no nombra un establo. Y Mateo lejos está ni siquiera de decirnos cómo fue el alumbramiento de Jesús. Nuestra imagen debe centrarse en el paso que tuvo que dar José y María. Ese agotamiento de llegar, estar en un lugar donde están casi todos los parientes, y donde hay distintas incomodidades. Y bajo esas incomodidades, tener que dar a luz a Jesús allí en Belén y ser acostado en un pesebre que era donde comían los animales. Había animales allí, pues decían, bueno, estuvieron ellos, ¿y por qué lo acostó en un pesebre? Salvo que algún pariente haya corrido hasta el establo y haya traído un pesebre. En Belén, en Israel, y si alguno tiene la oportunidad de viajar a otros lugares como Rumania y algunas partes de Europa y también en Medio Oriente, y aún cuando vemos por televisión, porque hay mucha información sobre Medio Oriente por las guerras que hay en Libia y en Siria, vemos que las familias dentro de las casas tienen animales, los corderos, las ovejas, los chivos y aún las vacas. La vez pasada veía, y esto en Europa, ¿no?, en Rumania, en cierto sector donde el campo, donde las familias dormían con la vaca adentro, pero no estaba en el dormitorio, ¿no? O sea, hay un lugar donde entran al living, se puede decir, y ahí duerme la vaca, y están acostumbrados al olor y todo eso. Bueno, así pasaba en aquella época. Había animales, sí, el corderito no podía dormir afuera, no había legislación municipal que decía no podemos tener animales, hoy no se puede tener ni gallinas en la ciudad porque, bueno, está legislado. Allí no, se podía tener el cordero, quizás el gallinero, y en este caso la vaca. Aunque no habla nada de la vaca, porque por lo general había más corderos y ovejas que otra cosa, podemos apreciar de que dentro de la casa también vivían los animales cuando llovía, por distintos cuidados para que no los roben. En ese momento, como había mucha gente, posiblemente los animales estaban en el corral, y Jesús fue acostado en el pesebre donde era para comer, donde comían los animales. Es una visión bastante pobre del asunto, de un sistema de pobreza, no. Es una escena de humillación y exaltación del Señor Jesús. Un Señor Jesús que nació, digamos, bajo el apuro y las circunstancias, bajo un viaje que tuvo que hacer su familia, y nace y es acostado en un pesebre. Nadie esperaba a Jesús, nadie esperaba que naciese, y es acostado en un comedero de animales. Se improvisa una cuna. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el pesebre? ¿Hasta que llegaron los magos? No, para nada. Debe haber sido ese momento hasta que, bueno, luego debe haber sido recostado en otro lugar mucho más cómodo. Tenemos la imagen de que parece que vivieron en el establo mucho tiempo, hasta que vino el ángel y dijo que tiene que ir a Egipto. No, no creo que estuvo, si estuvo más de 24 horas en el pesebre, no lo sé. Fue ese momento, había que improvisar un lugar, el bebé necesitaba calor, el pasto, y en ese momento le daba calor y lo necesario para que el bebé estuviese en medio de su familia. Estos capítulos y estos versículos nos rompen un poco aquella escena que tenemos de lo que ha sido realmente el nacimiento y el alumbramiento de Jesús. Lo que sabemos es que sí, los pastores, cuando nació Jesús, deben haber llegado a unas cuantas horas, mínimo quizás en unas 8 horas, me animo a decir 5 horas, llegaron al lugar porque Jesús seguía en el pesebre, porque ¿qué le dice el ángel? Van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que fue ahí nomás. Mientras estaba alumbrando María, el ángel se apareció para dar las nuevas a los pastores, y los pastores fueron los testigos del alumbramiento. No era ajeno para aquella época que el Mesías iba a llegar en esa década. Así que todos ya esperaban la llegada del Mesías. Habían hecho las cuentas, habían sacado los cálculos, y todos decían, este es el año en que llega el Mesías. Este es el año en que llega el Mesías. Si no era este, viene el año, pero llega el Mesías. A tal punto que cuando hay una estrella que alumbra el lugar donde Jesús había nacido, los que habían sacado cuentas sabían de que podría que era la estrella del Mesías, o que suponían que era la estrella que, o sea, que anunciaba el nacimiento del Mesías. Muchos esperaban que el Mesías fuese de la clase, o sea, de una de las clases reales, de los parientes de David, pero que eran potentados. Sin embargo, nace de los parientes pobres, de los que menos tenían, de la casa de David. Pero ese era el año que todos esperaban que Jesús llegase. No de balde, Herodes, después de pasado posiblemente 2 años, hace matar a todos los recién nacidos en Belén. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que ese niño era el Mesías, y que ese niño iba a usurpar el trono que él no quería dejar, porque él se consideraba rey sobre todo Judá. Así que, no de balde, Herodes hace matar a los pequeños. ¿Y qué piensan? ¿Cómo piensan que fue la muerte de los recién nacidos? Que fue un acontecimiento que nadie se enteró. Hubo un revuelo en Israel por lo que pasó. Imagínense que no solamente hubo revuelos, opiniones a favor y opiniones en contra. No nos cuenta la historia qué es lo que pasó después de la muerte de los bebés en Belén. No nos cuentan si hubo gente que se levantó en contra de Herodes, si Herodes tambaleó en su trono. Pero me animo a pensar que políticamente y socialmente tuvo muchos problemas Herodes por lo que hizo en secreto. El asesinato de los bebés en Belén fue realizado por un grupo de matones, sicarios, asesinos a sueldo de Herodes, que llegaron como unos bandoleros y mataron a todos los bebés recién nacidos. Hasta allí posiblemente nadie sabía que era Herodes el que los enviaba. Luego la historia, las investigaciones dan a cuenta que Herodes fue el asesino de bebés de Belén. Todas estas cosas acontecen muy rápido en las Escrituras, pero debemos pararnos a pensar qué es lo que realmente pudo haber sucedido en el nacimiento de Jesús. Los parientes, ¿cómo recibieron el nacimiento de Jesús? José había contado de que María había sido visitada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Son cosas que humanamente debemos reflexionarlas. Hubieron muchas cosas, y aún hasta el día de hoy se supone cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero sí, nos ponemos a pensar cómo fue y qué es lo que sucedió desde el nacimiento hasta la muerte de los bebés, de los recién nacidos, de los bebés hasta menores de 2 años en Belén. Hubo una serie de sucesos que no solamente hicieron tambalear el reinado de Herodes, sino que también daban la consecuencia de que el Mesías había nacido y que estaba en algún lugar. Cuando Jesús comienza su ministerio y se dice que Él es el Mesías, mucho pueblo le siguió, mucho, y Judá, Israel estaba dividido, particionado, entre los que seguían a Jesús y los que estaban en contra de Jesús, entre los que creían con toda la fe que Jesús era el Mesías, y los que no creían de que Jesús era el Mesías. En lo que esperaban de que Jesús se levantase de la cruz cuando lo estaban matando, asesinando, y los que escarnecían a Jesús diciendo, ve si es el Mesías, porque está muriendo. Mientras las escrituras nos cuentan sucesos muy rápidos, hubieron en estos sucesos acontecimientos y hechos humanos de lo que pasó. ¿Ustedes piensan que si hoy una persona va a un pueblo y mata a recién nacido, va a quedar así, hubo una muerte recién nacido? ¿Saben el escándalo que se arma? Ustedes pueden decir, bueno, el escándalo pasa ahora en esta sociedad. El escándalo pasa en todas las sociedades. El escándalo pasa en todas las sociedades. Y lo que pasó en Belén, que se cumplió la profecía de Isaías, de que en Belén lloraban a los pequeños que habían muerto, hubo hasta posiblemente levantamientos, personas en pro y en contra, los que defendían a Herodes, los que decían que Herodes no había sido el asesino, y los que daban testimonio de que Herodes había enviado a los matones a Belén. Hermanos, vamos al contexto hoy para ir un poco redondeando la idea, no quiero extenderme mucho en esta meditación, de lo que pasa también con María, una María que llega agotada, da alumbramiento, nace Jesús, y tiene que estar en una forma incómoda, posiblemente en una casa donde había mucha gente, en un pueblo donde estaba lleno para el censo, y por sobre todo tener que ser censada con el pueblo. Todas estas cosas nos hacen pensar no solamente en el agotamiento, sino en el hacinamiento que había en ese lugar donde Jesús estuvo y nació en medio de una humillación humana, porque fue puesto en un comedero de animales. A ninguno de nosotros nos gustaría tener un bebé y que fuese puesto en un cajón de manzanas, aun cuando tuviésemos la capacidad de comprar una cuna. Porque no era que no tenían la capacidad de comprar una cuna o algo. Fue el momento. Imaginemos que mi esposa está embarazada, esperemos que no pase de nuevo. Y que tengo que ir a un viaje, y que en medio viaje tenga que nacer, el colectivo, nace en el colectivo, y evidentemente tengo que bajarme en un pueblo, no hay lugar, y tengo que ponerlo en un cajón de manzanas. No va a ser de mi agrado poner un cajón de manzanas, me va a causar mucha tristeza ponerle un cajón de manzanas, y encima improvisar una manta y algo, va a ser algo traumático, y algo que mi esposa va a recordar por años, mientras que yo lo supero, ¿no? O sea, la mujer va a tener, no ese trauma, pero sí decir, bueno, tuve que poner a mi hijo en un cajón de manzanas. Siempre recordamos nosotros lo traumático que fue para nosotros la crisis de finales de 2001. Mi hija Malena había nacido, mientras que Mauro cuando nació tuvo todos los privilegios de un recién nacido. Malena cuando nació en medio de la crisis y tuvo que usar lo que ya no se usaba ahora, que era pañales de trapo. Así que imagínense. Si para nosotros fue decir, uy, no puede ser, no podíamos comprar pañales, ni siquiera podíamos comprar pañales de trapo, tuvimos que improvisar con toallas, pañales de trapo. Y eso generó en nosotros una tristeza. Y un tiempo mi hijo Mauro reclamaba, ¿por qué le dábamos más cosas a Malena que a él? Y teníamos que explicar un poco, porque ella usó pañales de trapo y vos no. Bien, bueno, son cosas que pasan, mire, el contexto humano, la sensibilidad y posiblemente también el sentimiento de lo que pudo haber pasado. Una imagen que se quedó grabada en mi cabeza de un pintor, de un dibujante, que dibuja a María sentada, los dos sentados en el suelo, María y José sentados en el suelo, María totalmente acabada por el parto, y José sosteniéndola, y a un poquito más allá, Jesús acostado en el piso, en el pesebre, en el plato de los animales. Y me ayuda a pensar que así fue, que no fue todo felicidad y alegría, el gozo sí de que llegaron los pastores y que se recomponga y que den testimonio de que él era el Mesías. Encima imagínense todos los pastores afuera entrando de a uno y los familiares de José y María turbados de saber qué es lo que pasaba y decir, bueno, me dicen que, y los parientes saber de que posiblemente o que él es el Mesías sabiendo que José y María sabían que era el Mesías, y todo lo que pasó, y la información que se virtió. ¿Ustedes piensan que los pastores quedaron piolitas, o que no le dijeron a su mujer lo que habían pasado? Si un pastor le contó a su mujer, imagínense, se enteró todo Medio Oriente de lo que había pasado. Y encima tenemos los magos que vienen del Oriente, con la estrella. Yo estimo que ya cuando Jesús tenía 2 años, llegaron, ya no vivían en el pesebre ni en el lugar, vivían en una casa. Y el revuelo que había en Belén, porque decían que había nacido el Mesías. ¿Ustedes piensan que fue totalmente discreto? Nació Jesús y únicamente José y María sabían que era el Mesías. Las cuentas que habían sacado, los que decían que venía el Mesías, lo que había pasado, el testimonio de los pastores, todos estaban atentos a lo que estaba pasando con José y María en Belén. Pero de pronto José y María se van a Egipto porque buscaban para matarlos. Fueron el único pequeño que zafó de la muerte, porque no era tiempo de que Jesús muriera. ¿Podía Dios detener a estos asesinos en medio del camino? Sí, podía Dios, pero dejó que todo sucediese como ya estaba previsto. Jesús tuvo que huir de la muerte. ¿Esto qué significaba? Que podrían haberlo matado siendo bebé, siendo niño. Es casi la misma lógica que la tentación. ¿Por qué Satanás tienta a Jesús si Jesús es Dios? Había la posibilidad de que Jesús transara con Satanás para ser rey de este mundo. ¿Había la posibilidad de que maten a Jesús? Sí. Por eso es que tiene que huir. Jehová le había dicho a David que él estaría en el trono y sería perpetuo. Sin embargo, vemos a David huir de sus enemigos un montón de veces. Y Jehová había dado de su palabra que él iba a estar en el trono, ¿por qué huía de sus enemigos y tenía miedo de que lo maten? Abraham, Isaac y Jacob tuvieron el peligro de muerte. Jacob pensaba que lo iban a matar. Jehová le había dicho que de él iban a ser un pueblo. Es más, hasta básicamente se le había dicho que iba a llegar anciano. Sin embargo, vemos a Jacob huir de su hermano, huir de la muerte. Siempre existe la posibilidad de que el enemigo pueda tomar tu vida. No significa que la tome. No hay solamente un contexto histórico, bíblico, espiritual y un razonamiento sentimental en cuanto a lo que pasó con Jesús en el nacimiento. Hay todo un contexto humano de lo que pasó y todo el trauma y todo lo que sucedió en el nacimiento y un viaje a Egipto porque iban a matar. ¿Ustedes piensan que José y María no se enteraron de la muerte de los bebés en Belén? Y si hubiesen sido más sentimentales y el sentimiento lo hubiese llevado, lo hubiesen dicho, por nuestra culpa murieron los bebés. Tuvieron que aceptar de que Jesús era el único de esa generación que debía salvarse. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, dice Mateos 1:23. El santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesucristo nació en este mundo, pero no procedía de este mundo. No surgió de la historia, entró en ella desde afuera. Jesucristo no es el mejor ser humano de que se pueda jactar la humanidad. Él es un ser del cual la raza humana no puede dar explicación alguna. Él no es un hombre que se hizo Dios, sino el Dios encarnado, el Dios que se manifestó en carne humana, el que entró en ella desde afuera. Aunque su vida es la más alta y sublime, él entró por la puerta más humilde. ¿Alguno de ustedes fue acostado en un cajón de manzana? El nacimiento de nuestro Señor fue un advenimiento, la aparición de Dios en forma humana. Pablo dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea en vosotros. Así como Jesús entró en la historia de la humanidad, de la misma manera que Él nació de una forma violenta, porque nació de una forma violenta, en un lugar donde no había, en un momento donde no había lugar para Él, en un viaje con María padeciendo los dolores hasta que llegó a la casa de sus parientes, así también comienza a gestarse el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio es como un dolor de parto. Mientras te estabas gestando para Cristo Jesús, hubo dolor de parto. Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto por vosotros. Dios entra en nuestra vida y comienza a gestarse un santo ser en nuestras vidas. Comienza a gestarse un ser. Ese ser es el divino ser, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser que se gestó en nuestras vidas es el Hijo de Dios. Hubo dolores de parto para que cada uno de nosotros naciese en Cristo Jesús. No solamente eso, mientras fue concebido con dolor de parto tu vida para que nacieses, un Hijo de Dios cuando nace jamás hay aplauso. Rechazo de familia, nosotros mismos comenzamos en la confusión de saber, nacemos y no sabemos cuál es la doctrina que debemos seguir. Así es ese santo ser que se concibe en nosotros. Somos perseguidos, por supuesto. Satanás persigue posiblemente al Hijo de Dios para que caiga durante los dos primeros años. Yo he hecho un análisis de mi vida y los primeros errores como cristiano, los más tontos los he cometido en los dos primeros años. Porque Satanás está allí tratando de matarnos. Pero Dios viene para sacarnos como bebé de un lugar para llevarnos a Egipto, donde podamos crecer, alimentarnos, pero también después nos saca de Egipto para que no amemos las ollas de Egipto y nos encontremos en la realidad. Dios ha permitido que nuestra vida sea una aldea de Belén para el Hijo de Dios. Jesucristo nos ha pedido a cada uno de nosotros que debemos nacer de nuevo. Nuestro nacimiento de nuevo es un nacimiento con dolor. Su nacimiento espiritual es un nacimiento con dolor. O piensa que se bautizó y todo fue alegría. Aplaudimos por el bautismo, pero fue un nacimiento con dolor. Las características del nuevo nacimiento es que me rindo a Dios de una manera tan plena que Cristo se forma en mí. Tan pronto esto ocurre, su naturaleza empieza a actuar a través de mí. Dios manifestado en carne. Esto es totalmente posible para ti y para mí por medio de la redención de Jesús en nuestras vidas. Dios se ha manifestado en carne. Y Dios se ha manifestado en nuestra carne. Hay un ser vivo que vive en nosotros, que es Cristo Jesús. Independiente del error que hayas cometido antes de venir, o el pecado que hayas tenido en esta semana. Se ha gestado un Dios en nuestras vidas, y ese Dios, lo tenemos eternamente en un comedero de animales, o nos levantamos de ese comedero de animales y comenzamos a crecer en sabiduría hacia Cristo Jesús. Dios ha sido concebido en nosotros, sí, yo veo a cada uno de los que está acá como un Dios concebido en nosotros. Ahora, es el tiempo y el momento de que lleguemos a esa plenitud de crecimiento en estatura y en la medida en el Señor Jesús. El nacimiento de Cristo Jesús es el nacimiento en nuestras vidas. No tiene nada que ver con la Navidad. No tiene nada que ver de pensar en un Jesús bebé. Tiene que ver en pensar en un hombre que vive dentro de nuestro hombre. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta hora. Gracias por la vida tuya en nosotros, gracias por haberte gestado en nuestro cuerpo, gracias porque de alguna manera, así como tomaste cuerpo también, oh Cristo Jesús, te has enraigado en nuestra carne, te has encarnado en nosotros para llevar nuestra alma a una redención exacta, a una redención viva. Padre, acércanos a ti, yo lo necesito, mi familia lo necesita, mis hijos lo necesitan, porque como hombre soy hierro, inútil, y muchas veces, oh Padre amado, me ha costado, oh Dios, poderte escuchar. Pero no quiero ser como bebé fluctuante que solo necesita de leche, y cuando mastica carne se ahoga. Quiero realmente tener la capacidad, los dientes, y la contextura física de un hombre que puede masticar tu palabra cada día. Y lo mismo ruego para mis hermanos. Algunos están más crecidos que yo, y otros van delante mío. Pero Padre amado, que todos a su tiempo tengamos, oh Dios, aquella plenitud con la que tú también has sido lleno. Bendigo a mis hermanos en esta hora y bendice tú a esta iglesia. Amén. La paz del Señor.